Yo, este es el Romantic Side Flow. Yo, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y ahora sí, número 60. Y el Romantic Selling